Estamos con Olivia del Colegio Mariano Moreno de aquí de Moreno, acercándose al acampe minutos antes de que comience la movilización. Bueno, frente a un hecho gravísimo, ¿no?, que ha sucedido en las últimas horas. Total. Es lamentable que pasen estas cosas, más que nada porque esto es una lucha por y para el pueblo, y que el gobierno no nos apoye en esto es totalmente repudiable, más vale. También algo tan terrible como que torturen a una docente por seguir bancando la lucha, por darle de comer a los pibes, por pedir por una educación pública de calidad, que en la que no corramos peligro. La verdad que fue muy tremendo, a mí personalmente me chocó muchísimo. Fue como muy fuerte enterarme de esto, más bueno, la muerte de Sandra Rubén hace más de un mes, toda esta movida en el acampe, que la verdad que hay que ponerle mucho cuerpo, mucha garra para que se sostenga. La verdad que ver tanta gente, y supongo que en la Plaza Fuente Alba va a haber mucha más gente, es un signo de que el pueblo sigue de pie, y me enorgullece muchísimo eso. ¿Cómo vienen organizándose ustedes, los estudiantes, para acompañar esta lucha en Moreno? Se vienen haciendo muchas asambleas, clases públicas, además se difunde mucho como las distintas reuniones que se hacen para poder seguir bancando esto. De vez en cuando también nos organizamos para poder venir a hacer vigilia acá en el acampe. Es más que nada cuestión de organizarse y reunirse constantemente para seguir bancando, porque es eso, es ser constante.